¡Ole caño roto! ¡Ole caño roto! En casa de la Dolores, la juerga era de todo. El antiguo poblado de Caño Roto es una colonia de viviendas que se empezó a construir en 1957. Es un referente de la vivienda social madrileña. Estas viviendas autoconstruidas daban respuesta a las necesidades de la población obrera de la zona. Caño Roto se llama así porque esa zona pasaba un arroyo en ese nombre hacia el río Manzanares. Está compuesto por edificios de vivienda colectiva, con torres altas y también viviendas unifamiliares, con patio en la parte trasera. Estas casas también se llaman domingueras, porque las personas iban a habitar esas viviendas, las construían los domingos y su hipotético día de descanso. Caño Roto está formado por las secciones de los tres barrios, Los Cármenes, Aluche y Lucero. Pertenece al distrito de La Latina. En el año 2022, Caño Roto tenía 11.877 habitantes. Es ampliamente conocido por su cultura y se pone por ser la cuna llamada del sonido Caño Roto, una corriente musical vinculada con gypsy rock de los 70. Una mezcla entre rock y flamenco promovido principalmente por la población gitana de Caño Roto, grupos como Los Chorbos o Las Grecas. Autoras hit de Estoy Amando Locamente salieron directa o indirectamente de ahí. Esta cultura musical tiene reconocimiento como nacional y ha sido la inspiración para muchos artistas. Ahora salimos a la calle a preguntar a la gente del barrio qué opinas de Caño Roto. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente de Caño Roto? El barrio de Caño Roto, lo primero que se ve, niño tocando y cantando en la esquina de José. ¿Qué nos puedes contar del barrio? ¿Del barrio en general? De Caño Roto. Os puedo contar de Caño Roto, que es un barrio donde vive gente... de muchos lugares, vive gente que, gente que nació en España, hay gente que tiene origen cultural español, hay gente que tiene origen cultural de Centroamérica, de Latinoamérica, del norte de África, ¿qué más os puedo contar? De Europa del Este también. Y bueno, hay varias asociaciones, una de ellas es Masi, pero luego hay otras asociaciones, está la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, está la Asociación Nazaret, hay un cole que se llama República de Uruguay, hay otro cole que se llama Bienaventurada Virgen María Irlandesas, hay un polideportivo, un centro deportivo municipal de Gallur y un centro de servicios sociales de Gallur. Hace muchos años. Muchos años, ahora ya aquello... Eso, y más de los han edificado sí. Aprovechado todos los huecos que también han hecho. El parque de aquí, ahora a la izquierda, así, y jerendilas por todas partes. Ay, bien, hijo, y de todo. Bueno. Policía. Veías a uno. Ay, es policía. Pero yo ahora, la verdad, no se ve nada. Nada. En cuanto se ve hacia de noche, no me abre más. Es un barrio humilde, que hay confianza entre nosotros y es tranquilo dentro de lo que cabe. Y si necesitas algo, somos muy humildes, que si necesitas algo te lo damos o te lo dejamos. Somos muy humildes. Bueno, es un barrio bastante bueno ahora, porque antes estaba lleno de chabolas. Y hace ya 20 años. Y ahora pues un barrio pues, normal, tranquilo. ¿Qué te parece el barrio actual? Ha cambiado mucho, las personas han venido, la nueva generación, la gente, todo cambia, moderno. Claro. Más juventud. Ya digo, y... Me casé en el pueblo y luego vine aquí con mi niña de 6 años. Pues no sé cuántos tendría. Yo, 50 y tantos años llevo, claro, años. Aquí ya te digo yo que entonces estaban reformando todo por la mediación del ayuntamiento. Y cuando si dejaba de hacer la cosa algo, bueno, los compresores, pues no se llevaban el compresor porque no podían. Pero el gasoil se lo llevaban todo. Tranquila y bien. Hombre, esto quita mucho. Esto es aquí una cosa muy buena. Tienen muchas personas aquí a bañarse, a todo lo que hay aquí. Esto da mucha vida a todo este barrio. Vivieron casas bajas también, domingueras que lo trabajaron. De frente a aquel colegio, que era un colegio que mi hijo ha ido, bueno, y de todo, viendo por ahí, luego de frente el colegio, que ahora son otras cosas, ya no es colegio. Bueno, esos todos por ahí, todos de lado. Han hecho una cosa muy bien. Que no lo cambiaría por otro sitio, la verdad. Yo digo, yo no me voy del barrio, pero digo, si hicieran otras casas por aquí buenas y todo, bueno, yo ahora te ataco. Me da todo igual ya. Pero que tan contenta que estoy. Me gusta mucho. Es un barrio que tiene muchas zonas verdes, que tiene un montón de parquecillos, que tiene plazas. Mola porque no pasan los coches. O sea que realmente casi todo es peatonal, tiene casitas bajas. Me gusta mucho. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Bueno, siempre hay que se puede mejorar. Pero ahora mismo no te puedo decir ninguna idea. No sé. Está bien así. La gente que no es de aquí del barrio siempre piensan que es un barrio conflictivo o que van a venir y a lo mejor les van a robar o les van a pegar o mil cosas. Y pero luego no vienen y es totalmente lo contrario. O sea, no tiene nada que ver. Totalmente, no tiene nada que ver a las expectativas que se hacen ellos. Nadie se va a meter con nadie si tú no te metes con ellos. No robar. Que crezcan un poco más árboles. Que haya más árboles. Que haya más árboles. Más limpieza. Eso sí. Pues que la fuente que tenga agua, porque nunca tiene. Bueno, como es peatonal, pasan cosas cuando un barrio es tan peatonal, pues que está guay porque no pasan coches, pero tampoco, por ejemplo, pasa gente a limpiarlo. Entonces yo creo que mejorarla a nivel limpieza estaría bastante guay. Que por un lado tiene que ver con que venga la gente a limpiarlo y por otro lado tiene que ver con que la gente no lo ensucie. Entonces, bueno, yo creo que a nivel limpieza, iluminación también, quizá alguna farola más, quizá estaría guay poner alguna papelera. Aquí no hay, en esta plaza, por ejemplo, no hay ninguna papelera. O sea, sí, yo creo que estaría guay que hubiera más actividades para chavales también, porque es verdad que hay tres asociaciones, pero bueno, los findes, por ejemplo, estamos cerradas porque no llegamos a poder abrir todos los findes. Entonces, bueno, algo para los findes, para los chavales, estaría guay. ¿Y qué es lo que más te gusta de Caño Roto? Pues que hay muchas zonas verdes y que es muy tranquilo. No hay mucho tráfico ni nada. Lo que más me gusta, las zonas verdes. Yo creo que es un barrio bastante bonito, es muy pintoresco, tiene muchas casitas bajas y creo que es un barrio guay para vivir. La gente en verano se sale a la puerta de sus casas con la silla, como un pueblo, está guay. Pues no sé. El parque. El parque, la plaza donde va a patinar. Ya, las casas de ahí atrás. También hay amigos para jugar ahí. ¿Colegio Inlandesa de Madrid? El colegio también pertenece a Caño Roto. Inlandesa Madrid. Inlandesa Madrid. Vale, muchas gracias.